Vamos a presentar a Ian Green, nuestro predicador. It was a fun and exciting evening. Fue una noche muy divertida. And we fell in love with Ian and his passion for Europe. Y hemos conocido la pasión que Ian tiene por Europa. And the next time he came to our town, y la vez siguiente que vino a nuestro pueblo, he brought his new lovely wife. Entonces trajo a su hermosa esposa. And we didn't know it at the time. No la conocíamos. But as Ian's new wife, como su esposa, she was already confronting some very difficult things about life and ministry. Como no la conocías mucho, ella estaba enfrentando ciertos problemas acerca del ministerio. And she didn't know it, but we had been praying. Ella no sabía, pero nosotros habíamos estado orando. That our church would become a refuge for those who were struggling in ministry. Y ella no sabía, pero nuestras oraciones eran que nuestra iglesia fuera un refugio para las personas que estaban en el ministerio. And it certainly wasn't anything that we did that weekend. No fue algo que hicimos solamente ese fin de semana. But I've heard her share the story of how God powerfully touched her the weekend that she came to our church. Pero ella puede contar el testimonio de cómo Dios Todopoderoso ministró en su vida. Now that was like 25 years ago. Eso fue hace 25 años. And we have been friends ever since. Y desde entonces hemos sido amigas. We have traveled together through many of life's ups and downs. Hemos viajado juntas en muchos problemas de arriba, tribulaciones que hemos tenido. We've laughed and cried. Hemos reído, hemos llorado. Carried on like little schoolgirls. Carried on like little schoolgirls. Seguimos adelante como niñas del colegio. In all the wonderful places that God sends us. También en los países maravillosos donde Dios nos envía. And I've grown to really love and appreciate Judith. Y yo realmente he aprendido a apreciar a Judith. When we first met, she was an emerging leader. Cuando yo la conocí, ella era una líder de emerge. And now she is pouring out to women and men across the world. Y también ella ahora está ministrando a mujeres a través de todo el mundo. It's a privilege to have her share with you today. Y es un privilegio que ella pueda compartir esta noche. So let's welcome Judith. Vamos a compartir con ella. That's better. Así es mejor. It's too far back there. Estaba demasiado atrás. Well, it is such a privilege to be with you again. Qué bendición estar con vosotros otra vez. Some of you will perhaps remember 2 years ago I was part of the Emerge conference then. Quizás algunos de vosotros os acordáis hace 2 años yo era parte de la conferencia Emerge entonces. And I spoke on thinking healthy. Y yo estaba hablando sobre cómo pensar saludablemente. Does anyone remember that? ¿Alguien se acuerda de eso? Yeah, ¿sí? Good. Bien. Good. So last year I was intending being here. Yo el año pasado quería estar aquí. But unfortunately, my dad was very sick and he died. Pero desafortunadamente mi padre estaba muy enfermo y se murió. So my sister Christine and I had to not come to the conference, which we were so sad about. Mi hermana Cristina y yo pues queríamos venir, pero no pudimos venir a la conferencia. But I'm so glad that I'm back here this year. Pero estoy muy contenta de estar aquí otra vez este año. Do you know, I just love your enthusiasm. Me encanta vuestro entusiasmo. When you come to pray, you don't just stand there. Cuando oráis, no simplemente estáis ahí. You enter in. Estáis ahí. And that is just awesome. Es maravilloso. Now, I believe God has spoken to us over these last couple of days. Yo creo que Dios nos ha hablado a través de estos últimos 2 días. You know, we've had a chance to examine our lives. Hemos tenido ese momento que hemos podido mirar hacia adentro a nuestras vidas. And God has met us at our need. Y Dios ha visto y nos ha visto nuestras necesidades. Dejado ahí. After 3 years of Emerge conferences, después de 3 años de conferencias de Emerge, we had just focused on ourselves, y simplemente nos hubiéramos centrado en nosotras, and our own leadership, y nuestro liderazgo. That's good. Eso está bien. But you know, all of that needs to take us somewhere else. Pero todo eso necesita llevarnos a otro lugar. You know, when we leave here after this conference, cuando salgamos de aquí después de esta conferencia, we need to go out to our world to influence it. Necesitamos salir ahí fuera al mundo y influenciarlo. And so we've entitled this message tonight, "It's not about you." O sea que el nombre del mensaje esta noche es "No se trata de ti." And I was thinking about this and praying for some scriptures that we could share tonight. Y yo estaba orando acerca de esto y pidiendo escrituras que podíamos compartir esta noche. And I started thinking, what does God require of us? Yo pensaba, ¿qué requiere Dios de nosotros? Women living in 2015. Mujeres viviendo en el 2015. And I looked in scripture. Y busqué en la escritura. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. Micah 6:8. And I like to read from a modern translation. A mí me gusta leer de una versión muy moderna. It's called The Message. Se llama El Mensaje. And so I want to read it from The Message to you today. O sea que yo quiero leer la del mensaje esta noche. This is what God says to us women. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotras mujeres. But he's already made it plain how to live and what to do. Y él ya nos lo ha dicho, nos ha puesto simplemente cómo vivir y lo que hacer. What God is looking for, lo que Dios está buscando en las mujeres y en los hombres, is quite simple. Es muy simple. Do what is fair and just to your neighbor. Haz lo que es bien, lo que está bien y es justo a tu vecino. Be compassionate and loyal in your love. Ten compasión y sé leal en tu amor. And don't take yourself too seriously. Y no te tomes a ti mismo muy seriamente. But take God seriously. Pero sí toma a Dios seriamente. Isn't that good? ¿No está bien eso? ¿No es bueno? 2015, and that scripture is what God requires of us. 2015, y esa escritura nos dice lo que Dios requiere de nosotras. He wants us to be compassionate. Que tengamos compasión. He wants us to help our neighbor. Que ayudemos a nuestro vecino. He wants us to love like he loves. Que amemos como él ama. And he wants us to take our relationship with him seriously. Y que tomemos nuestra relación con él seriamente. Now there's a passage of scripture in Isaiah chapter 58. Luego en Isaías 58 hay una escritura. And I want us to read verses 1 to 12. Y quiero que leamos versículos del 1 al 12. And then after we've read it, I'm going to pick out points from those verses that we're going to focus on tonight. Y después de haberlo leído, yo voy a concretar en algunos puntos específicos de esas escrituras. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale al pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta que me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a los obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos, aman slava. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿Y eso llaman ustedes día de ayuno, el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y destacar las cadenas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si es así procedes, tu luz desapuntará como tu aurora. Y si el instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo del acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayunar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desalabio, entonces brillará la luz en las tinieblas. ¿Y cómo? El mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Y tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos y restaurador de calles transitables. Been incredibly challenged by those verses. Yo he sido, digamos, retada por esos versículos. And again, I've read those words in a more modern translation. Y otra vez, yo he leído esas mismas palabras en una versión mucho más moderna. And I'm going to just pick out some highlights from those verses that have really spoken to me. Y yo voy a sacar unos puntos que se realzan y me saltan a la vista a mí. When I'm thinking about what does God require of us, cuando pienso qué es lo que Dios requiere de nosotras, and what are the blessings that come when we are outward looking, y qué son las bendiciones cuando nosotros miramos hacia afuera. The background to that passage was God's people were complaining to God. La historia que había detrás de esos versículos es que el pueblo de Dios se estaba quejando a Dios. They were saying, "Look, God, we're really busy doing all the right things." Diciéndole, Señor, estamos muy atareados haciendo todas las cosas correctas. We go to worship every week. Vamos a adorar todas las semanas. We study about you. Estudiamos tu palabra. We fast. Ayunamos. You know, God, but you're not answering our prayers. Pero, why is that? Pero ¿por qué no estás respondiendo nuestras oraciones? And God said a few things to them. Y Dios les dijo unas cuantas cosas. He said, "You're doing the outward things right." Y dijo, estáis haciendo las cosas de afuera bien. But your heart isn't right. Pero vuestros corazones no están bien. And you are not thinking about anybody else but yourselves. Y no estáis pensando en nadie aparte de vosotros mismos. And so, what God actually said to the people was, the sort of fasting days that I want from you are different to what you're giving me. Y él les decía, los días de ayuno que yo quiero de vosotros son diferentes a los que me estáis dando. So in verses 6 to 8, o sea que en los versículos de 6 al 8, it says, "This is the kind of fast day I'm looking for to break the chains of injustice." Dice, esto es el tipo de ayuno que yo estoy buscando para poder romper las cadenas de la injusticia. I want you to free the oppressed. Yo quiero que dejéis libres a los que están oprimidos. I want you to share your food with the hungry. Y que podáis compartir vuestra comida con los que están hambrientos. I want you to invite homeless people into your homes. Que invites a aquellos que no tienen hogar a tu casa. I want you to put clothes on those who don't have clothes. Y ponerle ropa a aquellos que están desnudos. And I want you to be available to your families. y quiero que estéis ahí para vuestras familias. Well, that was different to what those people were giving God. Eso es diferente a lo que ellos le estaban dando. They thought if they did all the outward things, that was it. Ellos pensaban que si hacían todas las cosas exteriores, que eso era suficiente. But God was saying, actually, what I want from you is to look out to your neighbors. Pero lo que Dios estaba diciendo es que yo realmente quiero que mires a tu prójimo. I want you to be compassionate to those that don't have a home. A que tengáis compasión para aquellos que no tienen un hogar. I want you to share what you have. Que compartáis lo que tenéis. I want you to clothe those who don't have clothes. Poner ropa sobre la espalda de aquel que no lleva ropa. And I want you to invest into your families. Invertir en vuestras familias. I was challenged by that verse. Esto me retó. Because so often in our Christian world, porque muy a menudo en nuestro mundo cristiano, and especially in ministry, y especialmente en el ministerio, the focus is always on the outside world. Siempre miramos al mundo hacia afuera. This verse talks about being available to your own families. Pero esto dice que tenemos que estar ahí para nuestras mismas familias. They are as much our mission field as the people out there. Ellos son tanto parte de nuestra misión como la gente ahí fuera. My children, they're my mission field. Mis hijos son mi ministerio. I need to invest time into them. Necesito invertir tiempo en ellos. And I don't know, you may be pastors here today or pastors' wives. Quizás seáis pastoras o las esposas de pastores. And there are many demands on your life. Y hay muchas necesidades que tenéis que atender. But can I just encourage you? Pero puedo animaros. Invest into your family. Que invertáis tiempo en vuestras propias familias. So important. Es tan importante. You know, Linda shared yesterday how she'd spent 10 years of her life looking after her parents. Linda nos estaba diciendo ayer cómo había invertido 10 años de su vida cuidando sus padres ancianos. That pleased God. Eso le gustó a Dios. That was obeying that verse. Eso es obedecer esa línea de ese versículo. Being available to our families. Estar ahí para nuestras familias. What does God require of us then? Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Our hearts need to be open to those who are outside. Nuestros corazones necesitan estar abiertos a aquellos que están afuera. He doesn't just want us attending church. Él no quiere simplemente que atendamos a la iglesia, asistamos a la iglesia. And perhaps even being involved in a ministry. O incluso que seamos parte de un ministerio. It's all about our hearts being open to those who need God. Se trata todo del corazón y que nuestros corazones estén abiertos a aquellos que necesitan a Dios. Do you know there are so many verses in the Bible that talk about the poor? Hay tantos versículos en la Biblia que hablan acerca de los pobres. Jesus was always talking about the poor. Jesús siempre estaba hablando sobre los pobres. He had such a heart for the poor and the widows. Él tenía un grande corazón para los pobres y las que estaban sin marido, las que estaban viudas. And that's a challenge for us, isn't it? How much do we have a heart for the poor? Y eso es un reto porque es preguntarnos qué corazón tenemos nosotros para los pobres. And sometimes we think of the poor in Europe. Well, they're those that don't have any money. Y pensamos de los pobres en Europa como los que no tienen dinero. But you know, there are different types of poverty. Pero sabes, hay diferentes tipos de pobreza. Europe is a very, very needy continent. Europa está en mucha necesidad. There are those who are morally poor. Ahí están aquellos que son moralmente pobres. You know, we live in a society where there are no absolutes anymore. Vivimos en una sociedad donde ya no hay un absoluto. It's, well, we do whatever we want to do. Es un más bien un haremos lo que nos parece bien. As long as I'm not hurting somebody else. Si no le estoy dañando a esta persona, then it must be okay. No pasa nada. Well, it's not, is it? Pero no es así. You know, they are morally poor. Porque moralmente están pobres. And people who are morally poor end up usually with their lives in devastation. Y la gente que normalmente es moralmente pobre acaban con unas vidas destruidas. And God needs us to reach out to those people. Y nosotros necesitamos llegar a esas personas. You know, there are many people who are relationally poor. Hay mucha gente que relacionalmente es pobre. There are very loads of really lonely people in our world. Hay gente que está muy sola en este mundo. You know, we live in a society where people move around a lot. Vivimos en una sociedad donde la gente se mueve mucho. You know, and often don't have family living around them. Y a menudo no tienen su familia alrededor. And so God is needing us to be their family. O sea que Dios nos necesita a nosotros para que seamos su familia. To befriend those who are lonely. Para ser amigos de aquellos que están solos. Number three is some people are motivationally poor. Y número tres es que la gente está motivadamente pobre. This is a state of hopelessness that engulfs. Esto es un estado de desesperación. Where life has hit them so hard that they don't have the motivation to pull themselves up. Donde la vida les ha golpeado tan fuertemente que no tienen la motivación para levantarse otra vez. You know, I know the last few years in Spain has been challenging. Yo sé que los últimos años en España han sido difíciles. The economics hasn't been good. Económicamente no ha estado bien. And people have been unemployed. Hay gente que está sin trabajo. You know, and for some people, that there is a challenge even to get up and try and get a job. Y para alguna gente es incluso difícil levantarse e intentar buscar trabajo. Because when they've tried so many times, they lose the motivation to do so. Porque cuando lo han intentado tantas veces, han perdido esa motivación. There are people in your world that you know are like that. Hay gente en vuestros mundos que son así. They are poor. Son pobres. They are the poor that God wants us to reach out to. Y ellos son los pobres a los que Dios quiere que lleguemos. And obviously there are those who are materially poor. Y por supuesto están los que están materialmente pobres. Perhaps they've lost their job. Quizás han perdido sus empleos. And they need our help. Ellos necesitan nuestra ayuda. Now, I am challenged by people that can go and live in poverty. Yo estoy retada por esas personas que pueden ir y vivir en pobreza. And can work amongst those who are the poorest in society. Y pueden trabajar entre media de esa gente que son los más pobres de la sociedad. And some of you may have met Mandy this week. Y quizá algunos de vosotros habéis conocido Mandy esta semana. And she's working amongst the poorest of the poor in Romania. Está trabajando entre los más pobres de los pobres en Rumanía. She's not just seen a need. Ella no solamente ha visto la necesidad. She's actually said, "Well, I'm going to meet that need." Ha dicho, "Yo voy a suplir esa necesidad." I'm going to do something about it. Yo voy a hacer algo acerca del tema. And I honor you, Mandy, for what you're doing. Y yo te honro, Mandy, por lo que tú estás haciendo. You know, and wherever we are, we may not all be able to move to Romania. Pero donde estemos, no hace falta que vayamos a Rumanía. But in Alicante, there are people who need our lives. Pero en Alicante hay gente que necesita de nuestras vidas. They have poverty. Porque tienen pobreza. They're spiritually poor. Espiritualmente son pobres. You know, the statistics are that Europe's rate of Christian growth, las estadísticas son que el crecimiento cristiano en Europa in the last century, en el último siglo, was the lowest in the world. Es el más bajo en todo el mundo. Now we can either see that as depressing, eso puede ser un poquito deprime un poco, or we can see that as an opportunity, o puede ser una oportunidad. We can change that statistic. Podemos cambiar esa estadística. Can't we? No. Yes. Sí. Yeah. Because we are women of faith. Porque somos mujeres de fe. We have God within us. Tenemos Dios dentro de nosotras. And He has called us. Y nos ha llamado. He has equipped us. Nos ha equipado. And we can make the difference. Y podemos hacer esa diferencia. We just have to have that heart of compassion. Simplemente tenemos que tener ese corazón de compasión. There's a man who's in a band called U2. Hay un hombre que está en una banda de música que se llama U2. His name is Bono. Se llama Bono. And he wrote this quote. Y él escribió esto. God is in the slums, in the cardboard boxes where the poor play house. Slums. Barriadas. Dios está en las barriadas bajas, donde las cajas de cartón son donde los pobres juegan a casitas. Dios está en las llamadas debajo de la guerra. Dios está en lo que queda de las oportunidades que no se han aprovechado y en las vidas de estas personas. Y Dios está dentro de nosotros si nosotros estamos con ellos también. When we help poor, God is there. Cuando nosotros ayudamos a los pobres, Dios está ahí. Because that's his heart. Porque ese es su corazón. He loves those in poverty. Él ama a los que están en pobreza. And God wants us to love them too. Y Dios quiere que les amemos también. Now it seems like an enormous task, doesn't it? Parece una tarea enorme. But it just starts by one person touching somebody else. Pero simplemente empieza con una persona que alcanza y toca a otra persona. I've been so thrilled over the last 25 years. He estado tan emocionada durante los últimos 25 años. Because we've been involved with missions in Europe for those years. Porque hemos estado en las misiones de Europa involucrados. My husband started going into Eastern Europe after communism fell. Mi marido fue al este de Europa cuando el comunismo empezó a caer. And it was very bleak. Y era muy oscuro. There were not many young people who were Christians. No había mucha gente joven que eran cristianos. The churches were very strict. Las iglesias eran muy estrictas. And it seemed like they weren't very outward looking either. Y parecía que no miraban hacia afuera tampoco. And I guess that was because they were under communism. Y supongo que era por el comunismo. But he saw an incredible opportunity. Pero él vio una oportunidad tremenda. Yeah, we see the need, but we need to see the opportunity. Vemos la necesidad, pero necesitamos ver la oportunidad. And he said, "Well, I'm going to do something about that." Y él dijo, "Yo voy a hacer algo acerca de este tema." And so he just started going into different countries in Europe and sharing the good news of Jesus. O sea, que simplemente él fue a estos países en el este de Europa y empezó a hablarles de las buenas nuevas. He started gathering small groups of people together. Empezó a reunir grupos pequeños de gente. Who were passionate to change their world. Que tenían pasión para cambiar sus países. He invested into those leaders. Y él puso inversión en esos líderes. And gradually churches began to grow. Y poco a poco iglesias empezaron a crecer. And he gathered more and more people who were interested in Europe. Entonces empezó a reunir más y más gente que estaban interesadas en Europa. Bill and Linda came. Bill y Linda vinieron. And many others decided, yeah, we want to help. Y muchos otros decidieron, sí, nosotros queremos ayudar. And over those years, churches have been planted. A través de esos años se han plantado iglesias. People have been transformed. Y las personas han sido transformadas. Because one man said, "I'm going to do something about it." Porque un hombre dijo, "Voy a hacer algo acerca de este tema." He really didn't know what he was doing when he started. Realmente no sabía lo que estaba haciendo cuando empezó. We had no money. No teníamos dinero. We had no one supporting us. No teníamos nadie apoyándonos. But when you have that passion inside you, pero cuando tienes esa pasión adentro, that is a God passion, que es pasión de Dios, then you just go anyway. Simplemente vas de todas formas. And God meets your need. Y Dios suple tus necesidades. We are living proof that God has always met our needs. Y aquí estamos. When we've been willing to go. La prueba de que Dios siempre suple las necesidades si tú estás dispuesto a ir. And I want to encourage us this afternoon before we leave. Yo quiero animaros antes que nos vayamos esta noche. That God always rewards those who give themselves to the poor. Que Dios siempre premia a aquellos que se dan a los pobres. It's a principle of the kingdom of God. Es el principio del reino de Dios. That whatever we sow, que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. If we sow kindness, si sembramos kindness. Amabilidad, eso es lo que vamos a cosechar. If we sow finance, we will reap finance. Si sembramos con nuestro dinero, es lo que vamos a cosechar. And I want us to just look at a few verses in that scripture we read. En la misma, en los mismos versículos que estábamos mirando antes en Isaías. Verses 9 to 12. Del 9 al 12. And in my Bible, the title is A Full Life in the Emptiest of Places. Y en mi Biblia pone una vida plena en un sitio de escasez. It says, if you are generous with the hungry and start giving yourselves to the down and out. Dice que si eres generoso con los pobres y empiezas a dar a los que no tienen, your lives will begin to glow in the darkness. Vuestras vidas empezarán a ser luz en la oscuridad. Your shadowed lives will be bathed in sunlight. Vuestras vidas de sombras estarán bañadas de luz. What an amazing promise that is. Qué una promesa tan asombrosa es esa. God says, I will reveal myself to you. Dice Dios, yo me revelaré a ti. I will give you light, I will give you revelation. Te daré luz, te daré revelación. If you're willing to go. Si tú irás. I will always show you where to go. Yo siempre te mostraré dónde ir. That's another promise in those verses. Es otra promesa en esas escrituras. God says, I will give you direction if you're willing to go. Yo te daré dirección si tú estás dispuesto a ir. Also says, I'll give you a life full in the emptiest of places. Y dice, yo te daré una vida plena, llena, en sitios de escasez. Firm muscles and strong bones. Músculos firmes y fuertes. That tells me that God wants to give us strength. Eso me dice que Dios nos quiere dar fuerza. We're not going to be weak. No vamos a ser débiles. We're going to be strong in him. Vamos a ser fuertes en él tal como vayamos caminando. I love this next one. Me encanta la próxima. You'll be like a well-watered garden. Como un jardín bien regado. A gurgling spring that never runs dry. Como una fuente que nunca se seca. That talks to me of a life that is fruitful. Eso me habla de una vida fructífera. As we give, God gives back to us. Tal como nosotros damos, Dios nos da. And this last little bit I want to focus on. Y la última parte en la que me quiero centrar. It says, I will restore old ruins, rebuild and renovate. Pone, yo restauraré viejas ruinas y renovaré. I will make the community livable again. La comunidad será en donde un sitio donde se puede vivir otra vez. Our cities need they need world changes, don't they? City changes. Nuestras ciudades necesitan cambios mundiales. We need to rise up as women. Tenemos que levantarnos como mujeres. No, it only takes one to change a city. Una mujer para cambiar una ciudad. Just needs one. Solo una. Just to say, yes, I'm going to do something. I'm going to change my city. Para decir, yo voy a cambiar mi ciudad. I'm going to change my neighbor's life. Voy a cambiar la vida de mi prójimo, de mi vecino. I'm going to trust that God is going to lead me to people whose lives I can change. Voy a confiar en Dios que él me va a guiar a la gente que necesita cambiar sus vidas. Isn't that awesome? ¿No es increíble? Our lives will be full if we're willing to give out. Nuestras vidas estarán llenas si nosotros somos capaces de dar. Now, just before I finish, antes de terminar, I feel that God gave me a word for you. Siento que Dios me dio una palabra para vosotras. Now, I don't get a lot of pictures. Normalmente no recibo muchas imágenes. But this one was very vivid. Pero esta estaba muy clara. I was actually in Australia with my daughter. Yo estaba en Australia con mi hija. About 6 weeks ago. Hace unas seis semanas. And I was at a conference. Estaba en una conferencia. And it was a large conference, 10,000 people. Era una conferencia grande, 10,000 personas. And so everybody had a badge. Porque todo el mundo tenía una plaquita. And on their badge, it told you where you could sit. Y en la plaquita te decía dónde te podías sentar. And so you went through separate doors according to your color on your badge. O sea, que entrabas por puertas diferentes dependiendo del color de tu plaquita. Now there were some seats that you couldn't sit in. Había según qué asientos en los que no te podías sentar. Because they were for the VIPs. O sea, que estos eran para los VIP, los VIPs. Yeah, they were for pastors and invited guests. Los pastores y la gente que había sido invitada, los invitados. And I didn't have one of those badges. Y yo no tenía una de esas plaquitas. But I did know people who did have Pero those sí badges. Que conocía que gente que sí tenía esas plaquitas. Some of my friends were some of the invited guests. Algunos de mis amigos eran esa gente invitada. And I was sat on my own. Yo estaba ahí sentada sola. And so they said, "Oh, come and sit with us." Y dijeron, "Va, a ver, y siéntate con nosotros." And I said, "Well, I don't have the right badge." And I said, y dije, "No, no, no, yo no tengo la plaquita." They said, "Doesn't matter." Y dijeron, "No pasa You're nada. With us. Estás con nosotros." And I sat with them. Y yo me senté con ellos. I was in the VIP section. Yo estaba ahí con los VIPs. But suddenly God dropped something into my mind. Pero de repente el Señor dejó caer algo en mi mente. And I was quite shocked, really. Y la verdad es que estaba en shock. All he said to me at first was, "Tell the women in Spain that they are qualified." Y me dijo, para empezar, dile a las mujeres en España que ellas están calificadas. And I was like, "What's that all about?" Y pensé, ¿de qué se trata eso? And it was as I was sitting waiting for one of the services to start, God started to drop things into my mind. Y tal como estaba ahí esperando que empezara el culto, el Señor empezó a dejar cosas caer en mi mente. And he said, "There are women in this conference. You're wearing a badge." Hay gente, mujeres sentadas en esta conferencia que llevan una plaquita. And you say, I could never sit in that VIP section. Y estáis pensando, yo nunca podía sentarme en el lugar de los VIPs. You know, I'm not important. Porque yo no soy importante. I don't even think I'm a leader. Creo que ni siquiera soy un líder. I'm not very good at speaking. No se me da muy bien hablar. I don't think I've got many gifts. No tengo muchos talentos ni dones. And so you're wearing a badge. O sea, que lleváis esa plaquita. And you're saying that badge excludes me from sitting over there. Y estáis pensando que esta plaquita os excluye de poder sentaros en ese lugar. But what God said to me was, "I'm sitting in the VIP section." Pero lo que Dios me dijo es que yo estoy sentada en la zona de los VIPs. And I'm inviting you to come and sit with me. Y yo os invito a sentaros conmigo. You don't have to wear the special badge. No tenéis que usar la plaquita especial. You only have to know him. Solo tenéis que conocerle a él. And you get to come and sit with him. Entonces os podéis venir y sentaros con él. You become qualified. Por lo tanto, sois calificadas. Not because tituladas, of the badge you're wearing. No por la plaquita. But because you know him. Pero porque lo conocéis a él. And he invites you to come and sit with him. Y él te invita a que os sentéis con él. And I felt that as we leave this conference, yo sentí que cuando dejemos esta conferencia, we need to take that with us. Tenemos que llevarnos esto con nosotras. We are qualified. Sí, nosotras estamos calificadas. God says, "Come sit with me." Él dice, "Ven, venid, sentaros conmigo." God's spirit is in you. El espíritu de Dios está en vosotros. And he says, "With me, we will go places." Y dice que conmigo iremos a sitios. We will change our cities. Cambiaremos nuestras ciudades. We will change our communities. Cambiaremos nuestras comunidades. We will change our families. Cambiaremos nuestras familias. We will change our workplaces. Cambiaremos nuestros sitios de trabajar. But he says, Women, you need to believe that you're qualified. Pero mujeres, os está diciendo que necesitáis creer que estáis calificadas. And that's what I really felt God wanted to leave with us this weekend. Yo sentí que eso era lo que Dios quería dejar con nosotras este fin de semana. No longer say I don't have the right badge. No decir que no tengo la placa adecuada. But she say, no, I do because I know Jesus. Pero de pensar, sí tengo la placa adecuada porque conozco a Jesús. I get to sit with him. Puedo sentarme con él. How amazing is that? Cuán asombroso es eso. And I want to pray for you this afternoon as we finish. Y quiero orar por vosotras tal como vamos terminando. I want us to close our eyes. Quiero que cerremos vuestros ojos. I want us just to ponder what God has said to us. Y simple meditar en lo que Dios nos ha dicho. Are you one of those people who, even after 3 years of Emerge conferences, you've said, I don't think I'm qualified? ¿Eres tú una de esas mujeres que incluso después de 3 años de conferencias de Emerge todavía estáis pensando, soy una mujer que no está cualificada? But today God has said, you are. Pero hoy dice Dios que sí lo eres. You get to sit with me. Vas a sentarte con él. We get to do life together. Vamos a hacer una vida juntos. You're not on your own when you go out there to work for me. No estás sola cuando sales ahí fuera para trabajar para mí. When you help the poor, you do it with me. Cuando tú ayudas a los pobres, lo haces conmigo. There are so many promises over our lives. Hay tantas promesas sobre nuestras vidas. If we're willing to say, God, yeah, I will go. Si nosotras estamos dispuestas a decir, sí, yo, Dios, iré, yo iré. Let's just, for a couple of minutes, just think about those words. Unos minutos nada más, pensar en esas palabras. I think God wants us to respond again to him today. Yo pienso que Dios quiere que respondamos a él una vez más hoy. Last night we got to step over a line. Anoche tomamos un paso por esa cima de esa línea. And I believe some of you did that in obedience. Yo creo que algunas de vosotros hicisteis eso en obediencia. But in your heart you said, I'm still not qualified. Pero en vuestros corazones todavía pensabais que no estabais calificadas. But God is saying, yes, you are. Pero Dios dice que sí lo eres. And if you're one of those this afternoon, y si tú eres una de esas esta tarde, and you're saying, yeah, I need to respond to that. Y estás pensando, sí, yo necesito responder a esto. I want you to just stand where you are. Simplemente ponte de pie donde estás. Just open your arms and your hands to God. Y abre tus manos hacia Dios. And just say, God, whatever it means, I am going with you. Y di, Señor, lo que haga falta, yo voy contigo. Wherever you take me. Donde tú me lleves. And that journey will be exciting. Ese viaje será emocionante. But it may be challenging. Pero quizá un reto. But just remember that picture that I gave you. Pero recuerda esa imagen que te he dado. You may not feel you have the right badge. Quizá no te sientas que tienes la placa adecuada. But you get to sit in the VIP section. Pero tú te puedes sentar con los VIPs. Jesus is there and he welcomes you. Porque Jesucristo está ahí y él te da la bienvenida. And he says there's nothing that we cannot do together. Y él dice no hay nada que no podamos hacer juntos. Thank you, Jesus. Jesus. Lord, I just want to pray, Señor, for this group of women, por este grupo de mujeres, who have stepped over the line, que tomaron ese paso por encima esa línea, but they are now saying, I am qualified. Pero ahora están diciendo, sí, yo soy qualificada. I am qualified because I get to do life with you, Jesus. Yo estoy cualificada porque voy a pasar el resto de mi vida contigo. No longer am I going to say I can't do this. Ya no voy a decir no puedo hacer esto. The job is too big. Es demasiado grande. Because God, you have called me. Porque Señor, tú me has llamado. You have equipped me. Y tú me has equipado. And you promise you will never ever leave me. Y tú prometes que nunca me dejarás. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor.